¿Cómo están, queridos amigos? Fin de semana salvaje es lo que ha quedado atrás. Estados Unidos y Francia se reunieron para ver si pedían cese al fuego Medio Oriente. Interesante, porque eso demuestra una vez más que la ONU valió madres. Y mientras meditaban y no llegaban a nada, los ataques entre Hezbollah e Israel recrudecieron. ¿Será que la idea en realidad es arrasar con todo y cuando no quede nada en pie, pedir en favor de la humanidad el cese del fuego? Chale, no sean mal pensados, ¿cómo creen? Bueno, lo cierto es que cada misil que se lanza por ahí cuesta cerca de $1,000,000. Y si tú en estos momentos estás pensando cuánto podría ayudar todo ese dinero a los más necesitados del mundo, queremos informarte que tu pensamiento no es nada original, así que basta de mamadas. Igualmente, George W. Bush tuvo tiempo para declarar que Cuba en estos momentos está sin gobierno. ¿Y qué le importa? Bueno, pero ya saben cómo es el pedo, ¿no? Aquel sitio que no tenga representante del Águila Calva o guarde íntimas relaciones con la Casa Blanca está sin gobierno y es nuestro poder opinar, meternos, organizar y si es necesario invadir, liberar, tomar posesión y regalarle al pueblo una hermosa y sana democracia como la que hoy muestra Afganistán, Irak o... bueno, a veces puede fallar, es verdad. Y mientras López Obrador impugna y alienta más marchas, mientras Evo Morales va por la constituyente celebrando el Día de la Virgen de Copacabana y mientras la política internacional nos entrega sus mejores momentos, otras cosas pasan, como la noticia de Macaulay Culkin. No se rían, güeyes, nunca me saldrá ese nombre, así que óbvienlo. Macaulay Culkin, luego de ser reconocido como mi pobre angelito, trató de quitarse esa imagen a toda costa. Entró en drogas, excesos, casos policiales y ahora filmará una película de sexo. ¡Kevin! Bueno, para los espectadores siempre será como un niño travieso. Es como los padres que siempre te ven niños aunque tengamos 50 años, ¿verdad? Igualmente debe ser impresionante ver el culo de mi pobre angelito en primer plano teniendo sexo grupal. Como que uno le va a dar que la peli en algún momento él va a hacer algo gracioso, ¿verdad? Bueno, haz lo tuyo, Kevin, haz lo tuyo. Y así terminó la película y historia. Oigan, y hay más noticias sorprendentes. Un minero boliviano se suicidó tras propinarle una paliza por celos a su esposa. La estranguló con sus propias trenzas y ella perdió el conocimiento. En ese momento, el minero pensó, la maté. Se metió un cartucho de dinamita en la boca y ¡boom! Impresionante, ¿verdad? ¿Estarán ahora los analistas viendo hasta qué punto este hombre fue influenciado por los dibujos animados del tipo El Coyote y el Correcaminos y Mamá y Media? En realidad, esto es un claro ejemplo de que uno se suicida con lo que tiene a mano. Ahora, en un cartucho de dinamita, bueno, ahí están con sus mamadas. Otra cosa interesante que aparece en los periódicos es con tan solo 21 años, Athena Onassis es la heredera de una fortuna estimada en casi $2,700,000,000. Pero el dinero no hace a la felicidad. Hemos escuchado esa frase alguna vez, ¿verdad? Y por eso querría deshacerse absolutamente de todo. Esto fue la noticia en algunos medios y desde luego despertó nuestra más profunda solidaridad. A ti, Nancy, estás triste porque eres rica, ven que te ayudamos. Aquí no seas pendeja, deshazte de todo. En fin, noticias de este mundo donde los misiles valen millones, los sensatos parecen valer madres, las niñas ricas lloran su dinero y todo sigue volando en pedazos para dar paso a nuevos mundos listos y preparados para ser destruidos nuevamente por la piadosa mano del hombre. Señoras y señores, ya lo saben, bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, quincuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de estas ruinas. ¿Qué tal amigos? Todo estará muy ruinoso, pero yo estoy más sano y eso me hace ver el mundo de manera diferente, verdaderamente. No se lo nota. Con un 70% de mis capacidad pulmonar, realmente a pleno y casi rejuvenecido. Un 70, cabrón. Eso es un 70, créame, ¿eh? Wow. Sí, parece menos, pero es así. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nueva María Tijuana. Muchas gracias. Vamos a tratar de colaborar en este programa con lo que es la educación pública. Sé que sí. El permiso, el hola, el muy buenos días, ¿cómo está usted? El si usted me lo permite, todas esas cosas. Come polla. Bueno, no estaría dentro. Pero es adecuado. Pero también, es adecuado, también es como una carta que uno debe mostrar en los momentos para que no lo pasen por arriba. Sí que sí. Señoras y señores, comencemos porque nos llevan a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Ah, sí que sí, capitán. Si usted me permite, carajo, que me coye. No. al carajo come cuyes. Eso es en el Perú. Usted va, se come un cuy y dice, no, al carajo come cuyes. Perfecto. Permiso, Capitán Roger Vinilo, si usted me permite, voy a presentar ahora, acto seguido, a la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí, que sí, de la más educada. Sí, muchas gracias, amablemente. Permiso, eso, si verdad, te gusta. Sí, esa es la mayor. Sí, lejos, claro, la más educada de toda esta tripulación sodomita. Tiene su momento así como que dice, wow, pero bueno. Que le sale como lo naca. De sí, señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Menta madres, rompe vasos, hace desmadres. Sin embargo, la educación ha hecho mella en él. Lo que pasa es que es una educación técnica. Sáyate. Entonces está preparado para cosas técnicas. Sáyate. Y no se lleva de la mejor manera con la sociedad. Con ustedes, el, ya una faltaba la demostración, ¿eh? El Mico. Grande Mico. Representando a todos los micos terrestres que en estos momentos están diciendo, ¡ah! Alabado sea. Sí, alabado sea. Y se están tocando. Alabado sea, cabrones. Sí, por supuesto. A todos ustedes, un abrazo, muchas gracias. Sean bienvenidos y sean amables con el prójimo. Al carajo, come pollas. Nuestras paranoias y debilidades nos ponen al borde del abismo permanente, haciéndonos temblar las piernas y tomar decisiones estúpidas, justificándonos con las más ridículas explicaciones. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Niños, por favor, formen fila, miren al frente, porque vamos a la huelga. ¡Séquese! Desde el Momotla, Cholula, Puebla, llega el lobo diciendo, ¡qué pasión! ¡Ah, hijos del mal! Nos vamos a la huelga con el padre del lobo, ¿eh? ¡Séquese, cabrón! Sí, muchos viejos escuchas en caso de que el mundo se desintegre, recordarán que mi papá trabaja en la planta armadora de Volkswagen, en la línea de producción, y que lo ha hecho durante los más de 33 años, aunque oficialmente para la empresa sean 25 años, según las pinches políticas de la empresa. Pues bien, es muy probable que en 15 días estalle la huelga, pues en la revisión de contrato que propone la empresa se eliminan un madral de logros que han conquistado muchísimos obreros a lo largo del tiempo y por supuesto sus familias. Así que si en estos días escucho mamás de algún concheto pijo quejándose del desmadre que hagan los obreros de Puebla, en anticipo les digo, váyanse a quejar con su pinche madre, que esta lucha es justa. Sí que sí, os vale madre. Sí, prácticamente desde que tengo memoria he padecido las huelgas y celebrado los pocos logros que se han obtenido. Padecí desde escuchar a mis padres decir que no comerían por alimentarnos a mí y a mi hermana, hasta escuchar a pendejos ignorantes que no tienen ni la más remota idea de lo que significa luchar por un modo de vida más justa y honesta. Hace unos meses mi papá cumplió 50 años de edad, que lo hace un viejo absoluto junto a sus compañeros de trabajo, muchos de los cuales son inclusive más jóvenes que mi hermana. La edad de mi papá hace que cada vez sea más crítico enfrentar una huelga, pues si la huelga se resuelve, mi papá solo volverá a la línea de producción hasta lo que hacía antes, como lo ha hecho muchas veces antes de deteriorizarse cada vez más. Y si lo despiden por cuestiones que la huelga pone en riesgo eso, ¿no? Si lo despiden, lo que le estén liquidando, si es que llega a ser algo, no compensará el desgaste físico, moral, emocional que hemos vivido mi familia, por supuesto, al frente de mi padre. Esperen noticias pronto, el lobo, que se va caminando hacia la huelga. Estamos contigo, espera. Cuando un obrero sostiene familia, sí, yo voy con el lobo. Muy bien. Bueno, no, venga, lagarto, usted no puede ir a la huelga, usted no es empleado. Bueno, de la Volkswagen de Puebla. Bueno, pero en estos momentos todos somos empleados de la Volkswagen de Puebla. Vamos a que nos liquiden nuestros sueldos. Es más, renunciamos en este preciso instante. Para darle lugar. Pero no nos vamos. Pero no nos vamos. No, por supuesto. Nos vamos, pero no renunciamos. Renuncio, pero no nos vamos. Renuncio, pero no me voy. No importa. Bueno, nos vamos, pero no renunciamos. O sea que ahí estará la lucha justa en Puebla, según lo que nos cuenta aquí el padre Lobo, y con él vamos a la huelga. Ina Paola Cruz de Bogotá, Colombia. Hola, Ina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me tiraría de un paracaídas y haría las cosas más extremas. Mientras está tirándose en paracaídas. Sí. ¿Cómo es las cosas más extremas? Y, por ejemplo, se está lanzando un paracaídas, sí, y a su vez se está preparando la soda para hacer bungee jumping de un puente. Póngale. Y a la vez está tomando una copa de caipirinha. Sí, con el pero al revés. Pero al revés y con el vaso de vidrio partido. Tratando de caer más rápido que el líquido. Que el líquido, lógicamente. Sí, sí. Llega con la boca abierta y le cae unas cosas extremísimas. Ah, brillante lo sí, tuyo. Ahí sí, nuestra sí, amiga sí. Rola en Colombia dice, ay, que por lo menos hay que irse de la vida con mucha pasión. es verdad, Gina. Arafri de Ferrara, Italia. Hola, Arafri. Nuestra amiga Arafri que continúa en Ferrara, no vuelve para México. Dice, aquí se siente más cerca de Israel. En Líbano, claro, está como todo más cerca, ¿no? Está, dice, todo el cielo de Ferrara se rompe cada vez que los aviones cruzan para el otro lado del charco. Hay una base aquí cerca de los gringos y parece que nadie se da cuenta. Ni se meten en la guerra los gringos. No, solo opinan desde la Casa Blanca. Los aviones, si parten desde ahí, desde una base gringa de Ferrara, no sabemos. No. Arafi, ten cuidado con lo que dices, querida. Dice, ya nada nos asusta, ¿verdad? Qué depresión. Un beso triste, Arafli. Un beso para ti, nada triste. Son cosas que ocurren en este mundo que no llegamos a comprender. Por suerte, todavía no llegamos a comprender. Mundo bélico, parte primera. Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! El caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Desde Villahermosa, Tabasco, México, llega Espartano. Ah, hola, Espartano. Y además de enviarnos su fotografía y toda mamada y media, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, a mi compañero de trabajo le pasan cosas por creerse el Andrés García de la Office. Creerse el Andrés García de la Office es creerse el galán absoluto que todas las viejas suspiran por él. La historia es la siguiente. Nena. Resulta que antes trabajaba aquí en mi departamento una arquitecta y este personaje siempre se lo quiso coger. Resulta que este tal Andrés García, ¿no? Sí. Hola, Arqui, qué buenas pechugas, qué buenas nalgas, fíjate tú. Y conversaba con los demás compañeros como diciendo, estoy caliente con ella. Lo que devino en, lógicamente, distintos tipos de actitudes de los distintos compañeros de trabajo. Pero aquí la que fue más lejos, la de Espartano, nuestro querido desintegrado. Dice, bueno, nadie... cuestión que un día yo voy a la sala de cómputo y estaba la computadora de esta arquitecta. Sí. Y había hecho el peor error que alguien conectado a la red puede hacer. Dejar su sesión de Messenger abierto. ¡Exacto, la gata! Y me encuentro en línea, en la misma oficina del Andrés García. Y él creyendo que era ella la que se conectaba, saluda y se pone en galán. Hola. Ah, sí, qué día chamba, ¿verdad? Sí. Pensar que estamos tan cerca y estamos hablando por estas cosas, tan que va hacia el satélite, que vuelve, y nosotros aquí tan juntos, y qué linda viniste hoy. Y mamada y media, creyendo que era la arquitecta, justamente yo le seguí el tren, ¿no? Ay, no me digas esas cosas, que me ruborizo, y mamada y media, hasta que decidí ir un poco más lejos, y directamente me hice la suripanta para que él me invite a comer. Sí que sé, pero ¿por qué no me muestra la pinga? No, fue tan, tan rápido, no, porque se hubiera dado cuenta, pero esas cosas de, ay, tengo hambrita, ay, sí, yo también tengo apetito, ay, cómo me gustaría que ir a comer afuera, a lo mejor, ay, bueno, yo invito, ah, perfecto, y entonces arreglé con el culero de encontrarnos a las 2 de la tarde, hora de comer, justamente en un restaurante aquí de Villahermosa. A las 2 de la tarde salió en chinga para allí. Lógicamente a la cita la vieja nunca llegó, pero a mí quien me quita lo bailado y lo que me ha reído a las 2 de la tarde cuando lo vi agarrar sus cosas y salir en chinga para allá. ¿Y qué pasó cuando volvió? Creo que sospecha que fui yo el que le hizo la broma, porque cada vez que lo veo me le cago de risa, pero bueno, igual me vale madre. No tenía intención de disimular Espartano. Sí. Desde Río de Janeiro, Brasil, llega un Silvinio Porteña Carioca. ¡Hola, Silvinia! Y dice, fíjense, yo les traje la solución. Sí que sí, ¿sabían que las baratas, cucarachas? Sí. Así llaman las cucarachas baratas. En Brasil. Baratas, ¿eh? Oh, puse una barata, piso la barata. Y esas cosas, las cucarachas son baratas en Brasil. Dice, en todas partes del mundo son baratas. Sí, lógicamente. Sí, dice, si usted quiere comprar cucarachas. Pero usted sabía ¿sabían que son dinosáuricas? Sí, efectivamente, sí. Conocíamos ese dato, que es de los primeros que conoce un infante cuando entra en la zoología. Tendría que tener un tamaño, póngale, de jirafa. Efectivamente. Sí. Es decir, con que... el cuello largo así y con las patas como una jirafa. Que cause el más mínimo susto, ¿verdad? ¡Ah, una sí cucaracha! Hay gente igual que se asusta con las baratas, baratas o las cucarachas. Dicen, son dinosaurios que han sido una especie que ha sobrevivido a través de los milenios sin modificar prácticamente sus genes. Han sobrevivido a terremotos, maremotos, guerras, bombas atómicas y a todo tipo de cambios climáticos todo el planeta Tierra. En realidad no es fácil eliminarlas, en realidad tampoco es difícil porque uno las puede eliminar con un zapatillazo, con insecticidas, pero hay una fórmula que las extermina sin necesidad de pasar el tiempo esperando aparecer justamente este animalito y estar con la chinela a mano. Dice, es colocar en los diferentes lugares, porque ella hace antes, Silvina, toda una investigación previa, que dice, si usamos insecticidas, por ejemplo, la cucaracha va hacia su nido de cucarachas, lleva el insecticida, es como un foco infeccioso, ¿entiende, lagarto? Póngale. Pasa que los niños a lo mejor un día se ponen a jugar con una cucaracha que está infectada. Ah, o puede pasar verdad. Que los gatos, que son muy, muy juguetones con las cucarachas, pueden terminar comiendo el veneno que traen las cucarachas. Ah, por lo tanto, aquí Silvina Oporteña Carioca, participante de Greenpeace, da una solución que tiene que ver con el medio ambiente y con la... Y las mata, no las proliferación, las extermina totalmente. Dice, es poner vasos de vidrio con cerveza en los distintos puntos donde la cucaracha puede aparecer. Ah, eso le pasó porque es muy pedota. Y se olvida los vasos. Dejaba... Y luego vio que había cucarachitas muertas alrededor. Dejaba el vasito de chela debajo de la cama, Silvina. No, por si a la noche me da ganas. Y encontró la fórmula, resolvió de esta manera. Porque las cucarachas se tienten, les gusta mucho la birra, la cerveza. Dice, y entonces van y se suben por el vaso. Luego caen dentro, queriendo chupetear eso. Sí. Y luego ya no pueden salir. Tiene que ser de vidrio para que patinen sus patitas. Porque si es de plástico, se adhieren y salen. Dice, eso sí, puedes colocar las cervezas en el vaso de vidrio, llenarlo hasta la mitad y dejar el vaso en los lugares donde suelen pasar las cucarachas. ¿Y cómo sube si no puede salir? Lagarto, me ha cagado el primer... No, le debe poner como una pequeña escalerita que usted habrá construido con unos fósforos, unos cerillos. No, pues quizás puede subir... Pero no puede salir porque está pedota. Porque está peda. No, pues yo a mí creo... me pasa a veces. No, pero... Si... Llego a lugares y entro perfectamente. Si puede entrar, puede salir. Y luego no puedo salir. No, pero usted no es una barata, usted es una lagarto. Sí, bueno, pero uno se vuelve cucaracha en algunos estados etílicos. Sí. Es verdad, dice, ellas no resisten, suben por el vaso y entran para tomar la cerveza. Bueno, entonces será un vaso que es de vidrio por dentro... Y de plástico por fuera. Más de plástico por fuera. Sí que sí. Es bastante complicado de hacer este cebo para cucarachas, pero bueno, dice, esto lo descubrió es un experimento real hecho por una bióloga brasileña especializada en cucarachas. Otra pedota. Durante años. Ella, sí, en realidad ella estaba investigando con insecticidas y cosas nocivas. Sí, dejaba vasos por cualquier parte. Sí, nosotros lo hemos comprobado, pero no a ese nivel. O sea, hemos dejado vasos con cerveza y han aparecido cucarachas y todo tipo de insectos dentro. Nos lo tomamos. Sí. Porque queda ahí. ¿Qué tenía esta mierda? ¿Se le cayó alguna aceituna de la pizza de noche? Si la pizza de noche no tenía aceitunas. Y ahí nos damos cuenta de algunas cosas, pero Silvina, agradecemos. Y aquí estamos con estas especies de fórmulas para eliminar insectos que nos van acercando a los desintegrados. Ya fíjate, Jafel. Ahora Jafel. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, hay cabrones reproductivos, estoy sorprendido. Resulta que yo tengo un chango que al aplaudir le baila. ¿No se me hace que el mico ya se adelantó con la muda y bueno, cayó? Estos son los frutos de su pecado. Bueno, el chango no baila. No. ¿Y Afi, cómo es el chango que baila? ¿Qué es uno como esa florecilla que ante la música bailaba? ¿O la latita de gaseosa? Sí que sí. Bueno, chidísimo. Sacan una foto y envíalo. El mico, si lo reconoce, lo reconoce. Es así de fácil. No cree porque... Bueno, pero puede haber salido... Sí, cabrón. No sé, la madre que danza. Giovanni Viera, de Los Ángeles, California. Giovanni. El viejo Giovanni Viera, hace tiempo no lo teníamos por aquí. Desde los Estados Gabachos, dice, saludos cabrones, siempre los escucho. Bueno, yo creo que ya es tiempo de que pongan mi foto, cabrones. Se los voy a enviar. Dice, después de 7 años, Giovanni Viera va a dar a conocer su rostro. Saludos desintegrados y María Tijuanenses aquí reportándose de JM desde Puno, Perú. Hola JM. Solo para contarles tres chistoretes al hilo. Estamos para ¿Tres chistoretes? Tres chistoretes, pero así de salón, cabrón, ¿eh? Bueno, tráigame algo para beber. No, son muy breves, cabrón, que tal algo para beber. Primero, en el cine. El hombre de aquí al lado se está masturbando. Ignóralo, hija. No puedo, está usando mi mano. Segundo. Mi hermanito se hizo mierda. No, niña, se dice popó, se dice popó. No, se hizo mierda, se me acaba de caer por la ventana. Tercero y último. ¿Los pedos apestan? No, hijo, no apestan. Pues el mío sí. Yo leí mal el último, pero sí. Porque era los pedos pesan. No, no pesan, hijo, antes me cagué. Pero no importa. Al carajo. Bueno, JM, eres un talento humorístico y próximamente la gira de JM por Las Vegas. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Alex Fernando de Huaraz, Perú. Hola, Alex Fernando. Dice, quiero quejarme que el cabrón del presidente de la García no joda más a su país y a mi país. Su primer gobierno ya nos cagó porque es todos los pinches peruanos... No está para joder, ¿qué mierda va a hacer? Claro, no entiendo, ¿qué pretende Alex? Dice, en su primer gobierno todos los pinches peruanos nos convertimos en paranoicos con los jodidos de los terroristas que volaban las torres de energía eléctrica y los peruanos nos moríamos de hambre. Señor Lagartija, saludos a la gente de miedo de los zapristas. Bueno, los zapristas son del partido ganador de las últimas elecciones, de Alan García. Saludos para Alex y para Karina. Y a estos a los que se refiere son las acciones de Sendero Luminoso. Algunos que tengan memoria de noticias recordará esa época del Perú. Hola, soy el Klaus de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Klaus. Y sí, pirata, sí es cierto. Su verdadero nombre es malo. La inició Manuel Andrés López Obrador. En lugar de Andrés Manuel López Obrador. Está bien. Dice, bueno, eso es bien sabido aquí. Parece que en la casa del Klaus, que se junta, no lo quieren al peje, y en la casa del Klaus se sabe todo. Un cabrón que se cambia el nombre y tiene mentalidad para hacer plantones, que chingue su madre. Klaus, ¿tú te llamas Klaus? Sí, no, se llama Saugel. En realidad se lo cambió porque... creo que te llamaba Santa Claus. Sí. Niños, niños, Santa Claus vive en Monterrey, vayan a por él. Santa Claus estará con nosotros aquí en un momento. ¡Ey, feliz Navidad, cabrón! En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde el DF mexicano llega el Tieso. Hola, Tieso. Hola, amigos, pirata, lagarto, capitán, mudamico, ¿cómo andan? Y a todos los desintegrados, me es un honor comentarles que estoy a punto de partir o a reventar a mi esposa en este mes de agosto. ¿A dónde te vas? No, está embarazada, está en Barcelona, está en Varitas, está a punto de estallar y dar el fruto de su retoño amoroso. Dice, parece que en agosto ya sabemos que el bebé será niño. Por lo que le pido al niño elefante lo proteja y le cuide al momento de que salga del vientre de mi esposa para que soporte la nalgada que le dará el médico y que pueda respirar aunque sea el contaminado aire del DF. Eso lo va a soportar. Sí. Lo demás, lo que vendrá después. Lo más difícil es lo de después. La nalgada como que te la soporta. Y luego hasta se te olvida, cabrón. Ahora, lo complicado. Yo no la recuerdo. Lo complicado es. Ya vendrán psicólogos aquí a decir, no, en alguna parte de tu subconsciente esa nalgada permanece viva. No la recuerdo. No, complicado nacer en el DF. Sí, sí. Digo, porque yo no me había puesto a pensar en ese niño que da la primera pulmonada, ¿no? Y hace. ¡Qué mierda! ¡Ah, chinga! Pero está muy alto el nivel de smog. El niño ya salía hablando, inventando madres. Dice, bueno, aquí está la contaminada Ciudad de México. Dice, señor Lagartija, le puedo enviar muchos saludos a mi esposa Lala, ya que todas las mujeres... ¿Por qué tenemos que enviar saludos 9 meses después de que ocurren las cosas? ¿Es un antojo? No creo que sea un antojo. Es nada más un saludo porque la mujer está muy gorda. Se le hincha los tobillos, transpira. Oh, me da mucha impresión. Se ve mujer. Fea, se ve peluda. Ha dejado de saludo. Sí. Lala, un saludo para ti y ya volverás a tener forma humana. Dice, bueno, ya que todas las mujeres son muy aguantadoras para soportar los dolores de parto. Es verdad, Tieso. No les queda otra tampoco, ¿no? Sí. O sea, no, las mujeres son muy valientes para soportar el dolor de parto. Y que, bueno, les queda no quedar embarazadas. Pero ya una, es una opción. Una vez que te encaminaste, te encaminaste. Dice, una pregunta, señor Lagarto. Cuando sea el dictador de Disneylandia, ¿cómo la palabra dictador? No, dictador no, cabrón. ¿Qué otras palabras? Todavía sí, no se llega al poder y ya se está... Será una bella democracia. Difamando aquí, sí. Sí, dice, como todas las actuales. Va a matar a Bambi porque así podrá responder a la canción de los Sex Pistols que se llama Who Killed Bambi. No es una canción la de los Sex Pistols, pues que hay una canción por ahí, es una película. Ajá. Horrenda película que hizo Malcolm McLaren, sí, con el dinero que le sacó a los Pistols de alguna de las giras. Y bueno, una película muy, muy friki. Bambi ya murió. ¿Quién mató a Bambi? Se llama la película. Es Bambi ya murió. Sí, Bambi murió de viejo, ¿no? Sí, en su mansión de Disneyland. Millonario, sí. Totalmente. Dice, señor Artija, ¿cuál es la opinión del grupo de rock Status Quo? ¿Status Quo? Suena Super Trump, no me gusta. Es totesco, suena todo Super Toto, Trump. Sí, que sí. Living in the Army, now. Y tampoco hay necesidad de escucharlo. No, sí hay necesidad, cabrón. Hay necesidad. Ah, Status Quo, sí. Status Quo. Sí. Yo me imaginaba que era más metal. Hay unas cosas redneck de Status Quo. Sí, sí, sí. El éxito es Living in the Army, now. Bueno, dice por último, el anís del mico está muy chingón. Y como suelo decir cuando estoy alcoholizado, menos bla bla bla y más glug glug glug, dice atentamente el tieso. Sé que sé. Sí, efectivamente, menos el anís bla, bla, del mico. El anís del mico es un éxito absoluto y arrollador. Inclusive llega el coronel chingón. ¡Hola, coronel! Desde España, dice, sin ánimo de comenzar otra guerra como la del pisco, el pisco peruano, el pisco chileno. En el programa 1139, Urpi dice que en el Perú hay una bebida que se llama anís del mono. Efectivamente, y está documentado, porque Urpi se ha tomado el trabajo de enviarnos, es verdad, es verdad, una etiqueta de anís del mono, donde el mono justamente es el eslabón perdido, porque está danzando. Es como un mono, pero físicamente humanoide. ¿Cómo hacen para beber anís? Es bebida de vieja. Sí. Pero de vieja de edad. Es decir, femenina y de 80 años para arriba. Póngale, sí. Dice, que sí. Bueno, pues bien, en España el anís del mono es del tiempo de mi tatara tatara tatara nona. Sí que sí. Claro. Dice, más es de la época en que España se llamaba tierra de conejos. Póngale. Dice, más autóctono que las boinas con rabito. No, cabrón. Dice, pero lo llevó Colón. Claro, Colón. Sí que sí. Colón llevó anís el mico, sí, el mono, digo, y arroz el mico a Bolivia. Sí que sí. Dice, bueno, cuestión que aquí está la... Una vez consumido, la botella vacía sirve como instrumento musical de las charangas frotando sus estrías con un objeto metálico. Es ahí, claro, las viejas pedotas ya una vez que lo vaciaron, dice, ahora hagamos una musiquilla. Y están pedotas, sí. Y tocan jotas aragonesas con la botella, sí, de anís el mono, ¿no? En mi infancia, ya por los 50, durante la dictadura, más tarde dicta blanda, las señoras mayores, viudas, disimulaban lo pedotas que eran, comprando cada día el famoso anís con la excusa de que era para hacer rosquillas de anís y huevo. Y en realidad las rosquillas de anís, sé, y huevo, sé, nunca aparecían. Nunca y aparecían las viejas totalmente pedas diciendo, no me alcanzó el que llevé. Oiga, don José, agrégueme 3 litros más de estas botellitas tan chingonas, que estamos haciendo música con las comadres. Dice, luego de las 7 de la tarde se reunían varias en casa de una amiga, rezaban el rosario en 2 minutos y todo seguido la anfitriona decía, una copita de anís, doña Florinda, pues sí, écheme solo la mitad, doña Remedios, a ver si se me alivia este reuma. Sas, el segundo copón, sacaban una baraja española y decía, echamos una partidita de tute, cabrón. Bueno, pues para, vamos a jugar unas pesetillas para darles interés. Y estas casas de las ancianas tan inocentes terminaban en grandes prostíbulos y salas de juego en la España de la dictadura de los años 50. Dice, así seguían viviendo, jugando al tute cabrero y despellejando a alguna amiga ausente, normalmente criticando una supuesta viuda sexual desorbitada y libidinosa, hasta las 9:30 de la noche. Luego, a la hora de la cena, tu mamá decía, no hagáis ruido, que la abuelita se tuvo que acostar porque está enferma, la pobre es muy viejecita y ya no aguanta todas las molestias de ustedes. ¡Ja, ja! Los famosos roscos de anís y huevo solo los hacían la Semana Santa y Navidad. Y para despedirme, un chistorete medio bueno. Un matrimonio sueco. Los dos güeros, auténticamente suecos y cagados, sí, de frío. Ya los puedo ver. Sí, aunque verano en esta temporada. Dice, bueno, ambos rubios de ojos azules, con dos padres y dos madres rubios y de ojos azules, y 4 abuelos y abuelas rubias y de ojos azules. Wow. Tienen un hijo negro. Oh. Sí, tiene un hijo negro, con cabello negro rizado, ojos negros como carbones. El marido bastante putado, se hace la prueba de paternidad en la que sale que el niño negro es hijo suyo. Oh. Es hijo suyo. Intrigado, le pregunta al doctor, ¿cómo puede ser posible? De la prosapien franca. Y el niño me sale negro. Y este le contesta, su caso es el síndrome de Kodak. Ah, el síndrome de Kodak, no me lo conozco. ¿Qué es esto? Panocha grande, pinga pequeña, entra luz y el niño se vela. Un abrazo. Coronel chingón. Bueno, me ha gustado más la historia de las viejecitas pelotas, la diré, coronel. Realmente fascinante, muchas gracias. El Sergio desde Ayotlán, Jalisco, México. Hola, Sergio. Dice, yo lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería el amor a todas mis primas. A todas las primas. Aquí un redneck. Primas, hoy las invito. Primas, vengan a casa. No es un redneck, pero se convertiría. Claro, dice, reunión familiar, no, orgía no. Sexual desenfrenada. Sí. Muchas gracias, porque la mayoría de ellas están bien buenotas, y las que no están, de todos modos, bueno, pues pasan. Dejaría para la última a la muda, para disfrutar más con ella. Ey, no es tu prima. No, tú tienes un primo que se llama el Sergio de Ayotlán, Jalisco. No. No hay familiares de la muda no, en Ayotlán, por lo menos, ¿no? Tienes que ser ordenado. Sí, o son las primas o no son las primas. Sí, prima, una amiga. No. Nos dedicamos a las primas. Yo recuerdo, dice aquí alguien que no firma, pero sabemos que es del DF mexicano. I remember que cuando era más joven, las invitaciones eran los bautismos, mis primos. Después empezaron a llegar las presentaciones. Yo no recuerdo primas. Invitaciones a bautismo, no recuerdo. No, yo no recuerdo. Ya de grande, ¿te acuerdas? O sí, un bueno, amigo que ha tenido un hijo. Pongaré, o un pariente que dice, te nombro padrino de esta mamada. Te jode. Pero de pequeño no. Dice, ya luego llegaron las presentaciones de mis primas cuando cumplían 3 años. Parece que en el DF se usa presentar a las niñas. Sí. Tiene 3 años. Que eres muy fresa, cabrón. No, claro. No, han superado tienes las mucha lana. Han superado todas las enfermedades que suelen tener los niños antes de los 3 años. Sí. Entonces, claro, hay como una celebración. Dice, después vienen las primeras comuniones, luego las confirmaciones. Ah, después las comuniones, sí. Después los cumpleaños de 15. Sí, luego sí, las fiestas sí, de graduación. Después las invitaciones a las bodas. Y ahora las invitaciones a los bautismos de los sobrinos. El ciclo se repite. Lo único a lo que me invitan es a los velorios. Todo esto lo dije alguna vez. A una tía, agreguen un flashback en no, esta el parte círculo de mi no se repite porque a fiestas de 15 no te invitan más, salvo no. Que sea de un familiar y te aburres muchísimo. Como tío pedote ya vas. Claro. ¿No? Ya, sí. ya cumples pero otra no función repite, dentro de la fiesta de 15. Sí. Dice, bueno, en cada casamiento me picaba las costillas y me decía, ¿y tú para cuándo? ¿Para cuándo te vas a casar? Y un buen día en el funeral de mi abuelo, que en paz descanse, otro caso de un abuelito que se llama en paz descanse, sí. Era un nombre muy utilizado en algunas épocas, sí. Dice, me acerqué a ella, la abracé, le di las condolencias y le dije muy serio, tía, ¿y usted para cuándo? La venganza. Claro que sí. Efectivamente, muy bien hecho. Se puso pálida, dice. Bueno, aquí termina el flashback. Desde ese día no me he vuelto a hablar con ella. Saludos desde el DF mexicano, alguien que no ha firmado. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy yo, Carolina Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, llega la Batanjera. ¡Hola, Batanjera! Dice, no sé si les había contado, pero ya no trabajo con celulares. ¡Oh! Se nos ha ido uno de los pilares fundamentales de la comunicación celular en los Batanjera, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasó? ¿Luego del fracaso? Sí, luego del fracaso del jefe mamalón que la tenía recortando ahí volantes y no sé cuántas mamadas. Bueno, pues renuncié o me echaron, me voy no de sé aquí. Qué. Dice, bueno, más bien, ya no estoy trabajando. Soy ahora la señora de la casa. ¡Sí que sí, cabrones! Ahora ya. Lavo, plancho, aspiro, cocino, todo un ama de casa. ¡Ah! Increíble, ¿verdad? No, es que debe estar en pareja con alguien, ¿no? Que está trabajando. Dijo, bueno, trabaja tú. Sí. A partir de ahora yo me dedico a ama de casa y la Batanjera ve las telenovelas de la tarde. Sí que sí. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué ha pasado con la heroína de nuestra telenovela la favorita, la Batanjera la ve mientras plancha, lava, cocina y hace otro tipo de actividades de ama de casa. Increíble. Antes no hacía ni madres porque pues vivía con mi madre y mi madre se encargaba de todo eso. Claro. Y como me la pasaba chambeando como negrita, dice, pues llegué a mi casa y ¡juas! Y ya estaba todo todo rechinado de limpio, pero pues ahora me jodí. Está chido, y no porque no estoy acostumbrada a estar metidita en la casa. Pero bueno, chicos, besos, abrazos muchos, post-scriptum, el batajerito está bien. En septiembre me dicen qué es. En septiembre le dicen qué es. Es un cabrito. Póngale. Traten de tener en cuenta todos los antojos de la batajera. Sí, para que no le digan... Por lo menos hasta septiembre. Es un avestruz. Claro. El hijo de Pú, de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ah, el hijo de Pú! Hola, le saludo de nuevo. Y cuenta, casi recuperado. Y es que después de estar sin jale un par de meses, no me quedó más que entrar de obrero en una fundidora de metales. ¡Ah, los hombres del metal de México! Sí que sí. Y ahí está, dice, mi función era meter latas de cerveza y materiales reciclables al caldero para que se derritan. Pues es un horno exactamente arriba del caldero que contenía el material derretido. Había unas varillas que se estaban saliendo de otra máquina y podían caer dentro y salpicar todo. Me dijo el supervisor que había que regresar las varillas a chingadazos con un tubo que pesa 43 kilos y tiene un grosor de 7 centímetros. Él se puso al lado para ver la acción, así que en el primer golpe que aventé, se me zafó el tubo de las manotas cayendo dentro del caldero con el aluminio fundido, salpicando la cara y el cuerpo. Acto seguido, estábamos en enfermería con todo el material que ya estaba solidificado, y ya que el cuerpo no tiene los 1200 grados que se necesitan para que el pinche material se siga derritiendo. Bueno, se despide adolorido y desempleado nuevamente. ¡Fracaso, cabrón! Hijo de puta, ¿cuál será mi tarea aquí en la chamba? Bueno, lo único que debes hacer es golpear este tubo. Ah, sí, es muy fácil. ¡Ay, perdón! ¡Ay, ah, me quemo, cabrones, hijos de la chingada! Y terminó como una especie... No. Sí. Terminé cuando... Debes buscar un trabajo más tranquilo. Sí, algo que no haya que golpear con tubos de 43 kilos y esas mamadas. Hijo de puto, tu paso por las fundidoras mexicanas fue breve, pero fue histórico. Pero, claro, eso es lo importante. Hay una plaqueta tuya ahí en la fundidora con una fotografía del hijo de puto que dice, no imiten a este pendejo, cabrones. Pero bueno, no era un trabajo para ti, güey. No. El Adolfo de Tucú. Dice, chateando el otro día me tuve un recuerdo de cuando tenía apenas 6 añitos. Sí, un día mi tía nos mandó a mí, el Adolfo pequeñito, y a mi querido primo, el Jorge, a comprar 50 centavos de pan al almacén de Doña Cuca. 50 centavos de pan. Sí, la tía le dio un bono tucumano de un peso. A Jorge, en forma, en forma decente, le dijo, Doña Cuca, te va a cobrar la mitad de lo que vale el billete que llevas. Le explicó la tía, porque le da a los chamacos el dinero, le dice, changuito, te doy este bono tucumano que algún gobierno claro, ha hecho emitir porque no sé qué es mamada, y lo que vas a comprar sale la mitad de esto. Así que el Adolfo, ya cortó la mitad del billete y te lo estoy dando en la mitad, ¿verdad? Dice, yo como era el mayor, qué raro Adolfo escribiendo tan para la mierda. ¿Qué pasó, Adolfo? Estaba pedote, ¿no? Te estaba chaqueteando, sí. Qué mierda, bueno, Adolfo. Íbamos caminando, cantando canciones de Rata Blanca, cuando Jorge me preguntó, Adolfito, si yo corto la mitad de este billete, le voy a estar dando la mitad, ¿verdad? Yo, como era mayor, debí responder así, que por razones un poco le dije, dale, quizás cortamos el billete en dos. Llegamos al kiosco, nos dieron 50 centavos de pan, que allá por los comienzos de los 90 era un chingo de pan, y mi primo pagó con la mitad del billete. Doña Cuca se enojó y gritó, me estás pagando mal, mijo. Yo salí al choque para defender a mi primo y le dije, no, 50 es la mitad de un peso, y esto es la mitad de un peso. La vieja me dijo que era un irrespetuoso, y yo la mandé a la mierda, y salimos corriendo con una bolsa llena de pan. Fue mi primer hurto y mi primera discusión en un kiosco. El Adolfo, kiosco discutidor. Efectivamente. Bueno, tengamos en cuenta que el valor del dinero para los niños es un tanto extraño, ¿no? Sí. Y que al partir un billete de 2 pesos simulan es tener un peso y un dos peso, billetes claro. De un peso. Sí, por lo sí, tanto, cabrón. Apoyamos al Adolfo en esta su primera intervención económica en un kiosco tucumano. Por aquí está, desde el Euskadi llega el Peclos. Hola, Peclos. Dice, hola, par de dos. Les mando esto para aclararles que no dispongo de tiempo para escuchar el programa a diario. Así que por medio del iPodder lo descargo y cuando tengo un rato los escucho. Así que los oigo, oigo programas a veces bastante días de haberse emitido. Por lo que mi respuesta a la reflexión del Pollatrón llegó un poco tarde. Y es por eso que voy a felicitar tan tarde al señor Lagartija, Sorianak Sangdilla Jauna, Se ve que así se dice en euskera, ¿eh? Ah, muchas gracias. Sí, Sorionak. ¿Es una felicitación, seguro? Sí, Sangudila Jauna. Pero es complicado, usted no vaya a la Euskadi. Cuando terminan de nombrarlo ya se fue. Dice, bueno, a lo que... ¿Ah, ese es mi nombre? Sí, después es... es una felicitación. Ah, no, es felicidad del señor Lagartija. Ah, tiene razón. Felicidad del señor Así que Jauna sería usted, ¿no? Jauna, soy la Jauna. Sorionak Sangudila Jauna. Dice, me gustaría decir una cosa. Ahora que estamos... ¿Por qué mierda me felicitas, cabrón? Por el cumpleaños. Él viene retrasado, recuerde de todo esto. Dice, ya que estamos hablando de políticos, bueno, no exactamente, pero como si lo hiciéramos, hubo un Trump que dijo aquello de que se imaginan que hay una guerra y no va nadie. Pues yo digo, imaginen que hay unas elecciones, pongamos para elegir al presidente de los Estados Unidos, España, México, Argentina, Perú, póngale, o del Gabón, o de las Islas Fiji, y llegando el día, los ciudadanos, después de aguantar días y días de promesas, sonrisas falsas, mentiras, cabronadas, porquerías y sinvergüenzadas varias, tienen que depositar su voto. Se lo piensan bien y no van, quedando en su casa diciendo que se jodan los políticos. Pero y resulta cagan, que solo cabrón. Votan los candidatos y sus familias. Claro. George Bush, 35 votos. Rodríguez Zapatero, 40 votos, etcétera. Sería divertido. Bueno, que se es jodan. Es numerosa la de Rodríguez Zapatero. Sí, tiene mucha familia. Rodríguez Zapatero, en toda España. Y George Bush tiene no tiene mucha familia, pero le aparece. Es una familia vieja. Sí. De prosapia. Las hijas están pedotas. Sí, Peclos, nos hemos simulado esta realidad virtual de no ir absolutamente nadie a votar y es prácticamente imposible porque hay gente que más allá de todo esto está relacionada en su chamba, sus trabajos y sus cuestiones con puestos relacionados directamente con el gobierno. Muy marcado esto en algunos países latinoamericanos donde prácticamente la mayoría de las justamente de los trabajos realizados están en relación con el Estado. Por lo tanto, sería prácticamente imposible. Pero está bueno como realidad virtual imaginar este. Igual me parece que teniendo en cuenta sus éticas y sus morales, sí, les valdría madres. Póngale. O sea, saldría Bush, Rodríguez Zapatero, o quien coño sea, a decir, he ganado por 2-1, estoy muy contento y ahora ejerceré el dominio sobre toda la población. Ya muchas gracias. Adiós. Está mal esto de relacionar a Rodríguez Zapatero con George Bush, no se parecen, No. Pero bueno, es porque son primeros mandatarios del mundo, nada más que por eso. El Chacotero de Bolivia. Ahora Chacotero. Dice, le chingaría a todos los jugadores de fútbol de Bolivia a la madre, que son de lo peor, lo más bajo, no podría poner nuestro fútbol más bajo de lo que está, a menos que se lo metan en el mero culo. Chacotero se ha enojado con los jugadores bolivianos. Ya mejorará. Ya va a mejorar. Sí, el Willy Torino ha llegado, is back, y no termina jamás de cursar. Es que veterinaria es una carrera muy larga. Es muy larga. Es como medicina, claro, como cuatro veces. Pero como con animalitos. Para los pajaritos. Claro. Para los que andan por abajo del agua, para los que andan por arriba del agua y para los que andan por la mitad. Y los invertebrados, que son un chingo. Póngale también. Bueno, es muy difícil, es muy complicado. He vuelto porque ahora laburo en un ciber. Tengo tiempo online para escucharlo. Fantástico, Willy Torino. Nos llena de alegría esta noticia. Basta, perdón contacto, cabrón. Manuel de Bellavista, Argentina, dice, me quiero quejar de que ustedes no pasan música. Manuel, nosotros nos queremos quejar de que tú no pones los compactos que nosotros te pedimos en tu casa. La chiva de Calchaquí, Argentina, bueno, se queja del maltrato que Mirly le da a su gato. Desconocemos, pero parece pero que favor, lo maltrata, lo tiene encerrado y le jala la cola. Está Skylab de Ciudad del Carmen. La Pachu llega por el medio de Guaymas, en Sonora. Cliff Eduardo de Pucallpa, alguien que nos da... No es moquillo. Aquí nos explican una cuestión de la gripe de los perros. Jorge Toledo de Hermosillo, Sonora, México. Veo mala tierra, cabrón. Elías Fonseca, Armando de Coahuila, Armando de Acuña, que es Coahuila, México. El frugoso aventura. Buen señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo taladrando el pavimento. ¡Sale! Haciendo sonar sus bocinas. ¡Sí, la escucho! Encendiendo todas sus máquinas. ¡Ay, como que cansa! Sonando las alarmas. ¡Síguela! Aturdiendo con sus turbinas. Es verdad. ¡Voy, carajo! ¡Hagamos más ruido nosotros! Y sintiendo el ruido, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde es un monitor, todo loco, por donde se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Leo Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futur FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis Fuentes. Radio X.